para que no me extraviara, Minas me puso un cencerro que cuando salgo de viaje va repicando en mi pecho, anunciando donde voy que soy piedra de sus cerros, padajo y maragullón que anida en los campaneros. Se va el maragullón tras el maduro sol de otro verano, y entibia su plumón el último calor que tiende marzo. La sierra, el cañadón, tejieron la canción de adiós y campo, y al aire la llevó timón emigrador, rumbo y milagro. Regresarás carbón, remero corazón, tu calendario, y rezarás al sol la náutica oración de tu rosario. No habrá en el lagunón ni pena ni dolor del solitario, y tu nido de amor renacerá la flor de los manzanos. Cuentas de piedras mugosas tiene el rosario cerrero, que siempre al verme partir cuelga el verdún en mi cuello. Traeré en los ojos al mundo, pero en el alma al regreso, mi paso puesto en el sol cuando amanezcan los cerros. Por eso que tu adiós, como mi propio adiós, no son muy largos. Tú vuelves por el sol, geométrico plumón de los espacios. Yo vuelvo cuando voy, porque al salir estoy ya regresando. Minuano y volvedor, tenaz maragullón de piedra y campo. Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de animal. Para de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy padre como el maíz, si me seré. Soy padre porque yo sé pasar y pisar. ¡Hey! Y es por saber dónde soy, soy mi animal. Parece como candombe, y ese candombe resuena como milonga. La madera se confunde como mindongue, pero los dedos repican como canlonga. Mire qué cosa, como dos rosas. Cada una con sus primas y sus bordones, se mezclan y se abrazan las dos canciones. Vinieron del mismo barro con sus malbones, cada cual con su empedrado y sus balcones, sus guitarrones y sus tambores. Milonga dice milonga candombeada, candombe dice candombe milongueado. Las dos cruzan sus caminos entremezclados, tocando guitarra y lonja a cuatro manos. Y allá nos vamos, es nuestro canto. Pareja blanca y negra, siempre compadre, sacando pecho y charlando se va pa'l baile, invitando a los vecinos pa' que no falten. Ahí anda montevideando por Buenos Aires, no vengan tarde que hay carnavales. No precisan permiso sus credenciales, la cantan argentinos como orientales. Dos canciones y una sola en el sonido, el pueblo una vez me puso en los oídos. Lo más querido, nunca lo olvido, no, nunca lo olvido. Y esa milonga canlonga como mindongue, y ese candombe mindongue como canlonga. Ay, qué parecido, los dos sonidos, lo más querido, nunca lo olvido, no, nunca lo olvido, lo más querido, nunca lo olvido. El canto de nuestra tierra. Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera, que el día que yo me muera, traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Y que le ponga afición a una milonga de aquí, a una milonga de aquí, y en medio de la tensión y en medio de la tensión sepa decir la razón del pago donde nací. ¡Échele nomás! Que sobre todo resuene, sobre todo la bordona, sobre todo la bordona. Y si el silencio mantiene su pesadez de corona, su pesadez de corona, no sabe lo que conviene. Ella. Y eso de la madrugada como la luz en la sierra, como la luz en la sierra, la garganta arrebatada, la garganta arrebatada, la garganta arrebatada, levante en alma mi tierra. Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero, traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera. Vayan poniendo atención, vayan poniendo atención, si es que quieren escuchar. A esta serrana de ustedes, de nuestra tierra oriental, de nuestra tierra oriental. Para cantarle a mi gente, para cantarle a mi gente, siempre primero he de estar. En esta tierra de Artigas no me puedo hacer rogar, ¿qué me voy a hacer rogar? Serranera de mis pagos, naciste dentro de los criollos, donde el agua hace una S y se termina el arroyo y la luna se humedece. Al otro lado. Canarios pagos míos, oh canarios pagos míos, la tierra de don José. Por más lejos que me vaya, por ti siempre cantaré, por ti siempre cantaré. De las piedras a Florida, del Santa Lucía allí. ¡Ey! He visto cosas muy bellas que hay encerradas allí, que la guarda mi país. Serranera de mis pagos, naciste dentro de los criollos, donde el agua hace una S y se termina el arroyo y la luna se humedece. A mi gente, para cantarle a mi gente, siempre primero he de estar. En esta tierra de Artigas no me puedo hacer rogar, ¿qué me voy a hacer rogar? ¿Qué me voy a hacer rogar? ¿Qué me voy a hacer rogar? ¿Qué me voy a hacer rogar? ¿Qué me voy a hacer rogar? ¿Qué me voy a hacer rogar? Thank you. escapar, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín. Volver a casa en el gris, despertar de la alborada, sintiendo la soledad en las pupilas del alma. Noche, están huyendo tus sombras. Noche, no te vuelvas a escapar, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín. Alumbrando sensitivo mi corazón soñador, son los acordes de un bandoneón que suspira en el bar de alguna esquina, que en mi sangre se anidó. Tú no me puedes llevar hacia el olvido, pues en tu seno percibo la nostalgia de un amor. Noche, están huyendo tus sombras. Noche, no te vuelvas a escapar, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín, porque quisiera encontrar el perfume del jazmín. Guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo. Soy un bicho guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo. No te pido en matrimonio, no te pongo en compromisos, vos estás muy bien solita y yo estoy muy bien solito. Pero podemos tener, si querés, un lindo encuentro, sin prometernos amor eterno y sin juramentos. Soy un bicho guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo. Soy un bicho guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo. Y tampoco es necesario que conozca tu familia, cada quien con sus historias, pa' que mezclar la jauría. Pa' esto nos bastamos dos, solitos en esta vida, donde hay entrega y amor, y esa es la cosa más linda. Soy un bicho guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo. Soy un bicho guitarrero que te canta en el oído y te dice bien bajito, yo quiero algo contigo.

Llévate lo que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Llévate lo que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. El gorullo. Vienen los tambores llamando a mi corazón. El gorullo. De amor y dolores canto el milongón. El gorullo. Vienen los tambores al gorullo. Va mi corazón. El gorullo. De amor y dolores. Canto el milongón, el gorullo. Vienen los tambores, el gorullo. Va mi corazón, el gorullo. De amor y dolores, canto el milongón. Va mi corazón, de amor y dolores, canto el milongón. Amor de comparsa, yo entiendo que fue así, mi amor, amor, estandarte, banderas, tambores, nada que detenga este tonto corazón, y en la boca me llevé sus besos, y en su cuerpo dejé lo bueno de los dos. Lo que pensé no me quería, su niña sonríe como ella, tengo una nueva estrella que es cuando baila, es un angelito negro, cuando baila con su mamá, el alma se me alegra, en el cielo un tambor baila, es un angelito negro, cuando baila con su mamá. Cuerpo dejé lo bueno de los dos, y hoy que la he vuelto a ver, entiendo porque de pronto de mí se alejó. No, no vi su vientre que crecía, yo que pensé no me quería, su niña sonríe como ella, tengo una nueva estrella que el cielo de un tambor baila.

es algún minuto en rebeldía. Ver incinerar las hojas de su calendario es cantar la cura de su herida. Y es un buen lugar donde esconderse. Son unos minutos disfrazados de hombre fuerte y después sufrir y pasar la vida. Dale rienda suelta a tu locura intransigente, harta de tristeza reprimida. Triste embrollo de lo que no entiende, miedo de perder lo que más tiene. Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan de esas charlas paranoicas solo y hasta el alba. La ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, la ira, ira. Respuestas en el lado más profundo, eso hace sentirse miserable. Ver como un amigo no te miente, verse reflejado en lo que siente. Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan de esas charlas paranoicas solo y hasta el alba. Pero un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan de esas. El canto de nuestra tierra.